En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Primer cuadro. Hay dos sillas. En una, un hombre. Y frente a él, una mujer divina. Casi un alma. Ambos conversan tranquilamente. Segundo cuadro. El hombre y esta mujer, que llamaré alma o espíritu o ánima, discuten acaloradamente. Tercer cuadro. El hombre y el ánima se levantan de sus respectivas sillas, se los ve malhumorados, se dan la espalda y exclaman insultos intraducibles. Cuarto y último cuadro. El hombre y esta alma se miran de reojo, con tristeza, se vuelven y se abrazan llorando. Título: Hombre y su propia vida, endilgándose mutuamente las culpas de no haber sabido llegar al presente que ambos deseaban. 17 de julio, un día como hoy, pero en 1932, nació el creador de esta y tantas otras viñetas que, por ponerles títulos, llamaremos humorísticas. Además de ser el padre de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Quino. 17 de julio, un día como hoy, pero en 1959, murió la dama del jazz, Billie Holiday. Your love is my love, there's no love for nobody else. Un día como hoy, pero en 1967, murió John Coltrane. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otro se queda llorando, yo canto por no llorar. 17 de julio, un día como hoy, pero en 1994, murió el señor Milonga, Sebastián Piana. Bueno, los cinco títulos yo nunca los busqué. Yo fui a Europa, mi sociedad en Valcarce me autorizó un año. Y pasé 10 años corriendo y yo nunca pensé que iba a ganar carreras. ¿Qué más puede aspirar un hombre? 17 de julio, un día como hoy, murió Juan Manuel Fangio. Ah, y un día como hoy, un oso que vive en las cañerías asomó su hocico por la canilla de la cocina. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.